onda bombette, de croisillon à nos fenêtres. Estamos acá en Radio La Luna. El programa se llama Desde Abajo, donde aparece una baldosa y sale. No, perdón, perdón, no quería, no quería hacer así. Estamos, me salió una risa como muy la niñera, ¿no? Estoy sí. Muy a full con esas series, ¿no? Sí, no, tenés que dejar de mirar un poco porque ya veo que sos igual a la niñera y nos pegamos todos un tiro. Es un clásico, digamos que tengo el pelo parecido, me falta el cuerpazo. No, no, no. No, es horrible, es horrible. Yo soy más linda. No, sos más linda que ella. Ah, bueno, está bien. Nos están escuchando por AM1140, FM90.5, también a través de internet con www.radiolaluna.com.ar. También está en nuestro blog, es www.desdeabajo.dnr.wordpress.com. La verdad que estoy interesado en la columna que vas a hacer porque me interesa, porque todos vamos a recitales. Todos vamos a recitales, y si no son recitales es un show de stand-up en Paseo de la Plaza o, no sé, ópera en el Teatro Colón. Pero todos en general, alguna vez en nuestra vida fuimos a algún espectáculo. Y por lo tanto, cuando me dijeron, bueno, tenés que toca hacer de nuevo la columna de legales, dije, bueno, ¿de qué podemos hablar que ayuda a la comunidad del rock y del no tan rock? Le podemos dar a esta gente. Y entonces me puse a buscar en todas las entradas a los diferentes recitales que vengo recolectando a lo largo de esta vida. Son muchos. Sí, no tantos como vos. Okay. Creo que nadie me pasa por ahora. No, tenés el récord. Sí. Y me di cuenta que en la parte de atrás de esas entradas a los diferentes recitales que recorrí en mi vida, nunca jamás nadie leyó la letra chica. ¿Alguno de ustedes la leyó? Nadie jamás. No. Jamás. Mirás y decís, ¿quién toca? ¿Quién toca? Sí. No. Pero está adentro, listo. Pero la parte de atrás, vos ves, también creo, perdón, pero la hace muy chiquita. Sí, realmente alguien que tiene presbicia, la entrada, la letra chica no la puede leer. Es una locura, porque la das vuelta y es 25 líneas y no ves nada. Sí. Realmente me costó mucho llegar a leer esa pequeña letra que hay atrás. Y eso que de cerca veo bien, de lejos no veo nada, pero de cerca veo. ¿Y qué dice eso? ¿Qué dice eso? Esa parte, aunque no les parezca, cuando ustedes compran una entrada es como venderle su alma a Milhouse. Sí, uno compra una entrada y tendría que saber qué es lo que dice ahí atrás para saber qué tantos derechos y qué tantos no derechos tengo y qué tanto le estoy vendiendo mi alma a el diablo. De las cosas más importantes que dice la parte de atrás, primero lo que tenemos que distinguir es que es diferente. El organizador del evento, o sea, la productora, la empresa multinacional o nacional, o el barcito de la esquina que organiza el show. ¿Quién trae o organiza? Exactamente. Ese es el organizador, que es diferente a la empresa que nos está vendiendo esa entrada, que puede ser Ticket Portal, Ticketek, Top Show, tuentrada.com, que a su vez, esas empresas no son las empresas que dicen ser. Porque buenísimo, nosotros todos conocemos a Ticket Portal. ¿Quién no compra una entrada de Ticket Portal? Todos. Todos. Es muy común. Pero ustedes saben que realmente se llama Vision One Sociedad Anónima. No, jamás. ¿No? Era Ticket Portal. No, es Ticket Portal. Ticketek es Ticket Argentina S.A. Top Show es Mibles S.A. Es como que tiene un nombre de marketing. Exactamente, tiene un nombre de fantasía. ¿Nombre comercial? Un nombre comercial para el popular y un nombre social de la sociedad para los temas legales. Es importante que entender que estas empresas no son responsables de la organización y la realización del evento. Entonces, cualquier inconveniente que se tenga dentro del evento, esas empresas se lavan las manos. Son cual Poncio Pilato. Tercializados, digamos. Exactamente. Lo único que se encargan de hacer es de vender esas entradas. Y por eso nos cobran a nosotros, consumidores, una comisión. ¿Qué es importante saber de todo esto? Que si uno compra entradas falsas o la reventa, puede tener una acción judicial. Pueden venir y te pueden accionar contra vos, no solo civil, sino penal y administrativamente. ¿Solo por comprar una entrada? Solo por comprar y o vender entradas falsas. También por la reventa de esas entradas sin una autorización previa. Consciente o también o inconscientemente. Exactamente. Comprar en puntos de venta diferentes a los que estas empresas asignan también es sujeto a acciones legales. Así que ojo donde compran. ¿También? También. Eso me imaginaba. En general te dicen, bueno, se venden en Locuras, en Jenny, en donde sí, fuere. Sí, los lugares. Hay que comprar en esos lugares donde te dice, porque si los compras en otro lado, tal vez estás en un... aportando algo ilegal. Exactamente, una reventa que es ilegal si no está concedida. O sea, perdón. Sí. Si yo, ponele, tengo dos entradas, el acompañante mío se cae, no consigo a nadie más y para recuperar la plata la vendo. Exactamente. Eso ya estoy haciendo algo ilegal. Aunque quiera decir, no lo estoy haciendo. Algo que cuando vos compraste la entrada, te dijeron no podés hacer. Y que no lo sabías por no leer la letra, chica. ¿Esa es tu defensa? Muy débil, pero defensa al fin. Tu defensa no. No hay defensa. La defensa de ellos que te están diciendo. Claro, ya está. Vos lo compraste. Fuera de ley. Claro. ¿El acceso total? No, fuera de ley. A ver. Cuando uno compra una entrada se perfecciona un contrato. Así como cuando uno va al kiosco a comprar un caramelo, que te entregan la cosa, caramelo, y vos pagas un precio, es un contrato de compra-venta. Esto es exactamente lo mismo. Que encima, en sí mismo, tiene un contrato de comisión. Porque estamos haciendo un contrato con el organizador respecto del evento y con estas empresas respecto de la comisión que te están cobrando a vos por venderte la entrada. Ok, pero partamos de una base... O sea, también es ilegal, contestame esto. Uh-huh. Yo la compro, ponele, 200 pesos. Sí. La vendo a 200 pesos, ni un peso más ni un peso menos. Yo no me estoy favoreciendo. Sigue siendo reventa. Sigue siendo... a vos no te autorizaron a hacer reventa y no leíste la letra chica que te prohíbe. En algunas entradas no dice nada, por ejemplo, la reventa solo habla de entradas falsas. En ese caso, no estaría prohibido. Ese caso que te estoy diciendo yo. Exactamente. Pero igualmente tenés que leer la letra chica porque en general, en la mayoría de estas empresas prohíben la reventa con mayor o igual precio. Wow. Es complicadísimo porque uno puede llegar a, como acabo de decir, Sergio, hoy no voy. Cagate. Listo. Regala la entrada. Tenés que regalarla. O no exponerte, por ejemplo, no publicarla en Mercado Libre o cosas así, que se la vendas a un amigo, ¿no? ¿Quién se va a enterar? Por ejemplo, el otro día un amigo tenía dos para Animal en el Vorterix y publicó en el Facebook, tengo dos entradas, tanta plata, eso es reventa. Eso es reventa, exactamente. O sea, que alguien no puede ir y denunciarlo. Es lo que no hay que hacer, exactamente, pueden ir y denunciarlo. Si es tu amigo, no creo que lo quieras denunciar, pero... No sé, no me invitó, así que... Pero me las regales. Quien lo puede denunciar es la empresa, ¿no? O sea, un tercero, la verdad, no se interesado en eso, no tiene ningún tipo de legitimación. Sí, no se va a meter en una persona que vende una entrada 20 pesos más. Exactamente. Otra cosa que es muy importante saber, que estas empresas, no las organizadoras, sino las empresas de venta de tickets, en caso de cancelación del evento, por cualquier causa... Por más que se caiga a pedazos el lugar por caso fortuito, porque viene un alien y tiró abajo, no sé, el Vorterix, nunca jamás van a devolver los cargos de la venta. Cargos de la venta. Pero, o sea, uno en un recital, no entiendo dónde vas, perdóname. Sí, decime. No entiendo cómo los cargos de la venta. Si o ellos sea, ya te la vendieron, ya está. Esa comisión que te vendieron ellos, ¿sí? La entrada sale 200 pesos. Sí. De esos 200 pesos que vos pagás, 99... son para el organizador, son el costo de la entrada. Y después tenés esos 101 de más, que son los gastos de la empresa que te vende la entrada. Esos 20 pesos que cobra. ¿Y el charter? ¿Qué charter? Claro, le dicen charter a esos 20 pesos, que ya no son más 20 pesos, son casi 100 pesos. Es complicadísimo, claro, ya. Eso es el precio de la comisión. Antes no existía eso. Porque antes ibas y la comprabas en el lugar. No, pero había ponerle... ¿Cómo en el lugar? No, lo que voy a ponerle... Había un recital en el Estadio Vélez. Vos no ibas a ir a comprarla en el Estadio Vélez. La ibas a comprar, como dijiste, Locura, Jenny, ¿no? Vos vas ahí y... Siempre hubo. La diferencia es que ahora tienen la obligación de discriminártelo. De que vos estés informado de cuánto es lo que el valor real de la entrada y cuánto es el valor por el contrato. Es como la semana de descuentes. ¿No? Algo así. Compramos 2.000 y ahora lo subieron 2.200, pero está en oferta. Una cosa claro, exactamente. El organizador, por otro lado, que en general son las productoras y las empresas, siempre van a tener ellos el derecho a admisión y permanencia en el lugar. Sí. Toda persona, o sea, cualquiera de nosotros, cuando entra a algún recital, espectáculo, concierto de jazz, lo que fuere, está sujeto al registro. Sí, al cacheo, como se dice comúnmente, conforme a la legislación vigente. Lo especial que tienen que saber de esto es que, bueno, que no les pueden abrir hasta el último bolsillito con las manos de ellos, sino que uno se tiene que abrir sus propias cosas porque es la propiedad privada de cada uno de nosotros. Por ejemplo, las carteras. Eso no lo hacen en todos lados, ¿eh? En muchos lados ellos te revisan. Exactamente, no lo pueden hacer eso. Pero también partamos de una base, sí, que a raíz de que no se puede hacer, que antes no se hacía, pasaron cosas que no me quiero meter. Sí, sí, sí. Exacto. A muertos, heridos. Ahora vamos. Es un tema de complicaciones. La pirotecnia, claramente, después de Cromañón, y no me voy a meter en ese tema, está totalmente prohibida. Y bueno, entonces, pero si la ley dice que no, te pueden revisar. Sí, te pueden revisar, o sea. Sí, te pueden. Se pueden palpear el cacheo. En general son. En general no. Lo que se debe hacer es que la mujer revisa a la mujer, el hombre revisa al hombre, eso estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Cuando hablamos refiriéndonos a lo que son propiedades, bienes que tienen las personas, como por ejemplo una mochila, cartera, una cartera, sí te la tienen que revisar y sí está reglamentado el revisar ese tipo de cosas, pero la propia persona, el dueño de la cosa, tiene que abrir la mochila bolsillo por bolsillo con las indicaciones de la otra persona. No le pueden. Pero que no le pueden abrir ellos. Meter mano en la mochila del espectador, eso está totalmente prohibido. ¿Sí? Vos podés. Es propiedad privada. Es ¿Vos como podés el auto. Denunciarlo? Sí, podés negarte a que te cachen, podés después denunciarlo, pero no hay denuncia por ese tipo de cosas. Y en general no hacen eso. Podemos ser los primeros. Pueden ser los primeros, si quieren. Después es muy importante que dentro de lo que es el derecho a admisión y permanencia hay prohibición de llevar cámaras filmadoras, cámaras de fotos, de cualquier tipo de grabación, que eso en general, cuando uno va a un recital está lleno de celulares, prendidos, llenos de cámaras de fotos. En realidad eso está prohibido y el organizador del evento puede tomar tu cámara de foto, por ejemplo, y destruir todo el contenido que tengas. Entonces, en todo su derecho. En todo su derecho a usarlo. Wow. Así que si tienen la foto del sobrino, guárdenla antes de ir a un recital por si a alguno se le ocurre destruir lo que tienen adentro. Antes de que me rompa la memoria, ¿no? Claro, exactamente. Y en ese caso no hay derecho a indemnización alguna porque eso está implícito cuando uno compra la entrada. En el contrato ficticio que no lees y que no te avisan. Claro. Exactamente. En el caso de una cancelación del evento, por ejemplo, no sé, tocaba las pelotas en Jeva al aire libre y de un día para el otro lo cancelan. Bueno, puede estar sujeto a cambio de fecha y horario y van a utilizarse la misma entrada, o si definitivamente se cancela ese evento, la empresa organizadora, no la empresa que vende la entrada, tiene 90 días para devolver la plata. Si no la devuelve la plata en 90 días, cada uno de nosotros, que no recibió su importe, puede ir y iniciar acciones civiles, no solo por el cobro de la entrada, el reintegro, sino también por daños y perjuicios. Así como esas tantas veces que suspendió Metallica, por ejemplo. Por ejemplo, cuando vino Lenny Kravitz. Eso, ¿qué pasó? Mirá, yo le voy a contar la situación, que Sergio capaz que no lo sabe, porque capaz que lo conté 50 veces. Pero bueno, contalo de nuevo. Yo he ido a un Quilmes Rock, en verdad no tenía entrada, cuestión, situación traumática en mi persona, quería ir, me regalaron una entrada de la nada, Dios apareció, se puso contento, me dio la entrada. Sí. Fui, tocaba Lenny Kravitz. Lenny Kravitz había cancelado el sábado y ellos tocaban el domingo. Entonces, ¿qué pasó? Vino Divididos de sorpresa. ¿Qué pasó con eso? En ese caso, a ver, no es que se canceló el evento, sino que hubo una sustitución de artista. La mayoría de las entradas, algunas no, y en ese caso sí se podría accionar, pero la mayoría de las entradas se quedan conforme con la banda que vio. No. Esta es parte de lo que uno firma de nuestra venta del alma, considerar que ellos, el cambio de artistas que puede haber es a libre discreción. Exactamente, es discreción del organizador. Si vos pagaste para ver a Metallica y viene Pepito y su banda a tocar, bueno, te la tenés jodete que fumar. Porque vos compraste la entrada y atrás decía eso. Por eso es importante leerla, porque si bien todo lo que yo estoy hablando es una generalidad de todas las entradas, hay algunas que te resguardan de ciertas cosas, hay otras que no. Hipotético caso, vas a comprar una entrada locuras, tenés media hora de fila, llegas, tenés otra media hora de fila para atrás, Chicos, guarden un segundo que yo me voy a leer la parte de atrás. Espérenme 10 minutos que lo voy a leer y ahora a ver si compro la entrada. Más o menos, ¿no? Tendría que hacer eso una persona claro, normal. Exactamente, con una lupa. Exactamente. Onda como Paola y Coqui cuando van a comprar la entrada de Megadeth y le van pasando para atrás, ¿viste? No. Eran muy huevitos. Me siento Coqui. Después hay otra cosa que es muy importante, que las entradas, cuando uno las compra, tiene la obligación de conservarlas en buen estado, porque ni te las pueden cambiar, ni te las pueden devolver, ¿sí? Y esas entradas están hechas de un material térmico, que no pueden ser expuestas ni al sol ni al calor. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque si se destruye la entrada, la lamento, perdimos toda la plata. Uf. ¿Sí? Además de eso, hay que tener en cuenta que, si bien yo les estoy contando todo lo que es en favor de la empresa, esto es un contrato de adhesión, que uno lo compra y no tiene chance de renegociar ningún tipo de cláusula que haya ahí adentro. Uh-huh. Así que, con todo lo que es la explosión del derecho del consumidor hoy en día, que está muy en boga con todo lo relacionado con las compañías de teléfono, con las compañías de cable, también aplica para este tipo de casos. Que si bien esta es la letra del contrato que uno firma, por decirlo de alguna forma, al momento de llegar, en algún momento, si pasa algo, como por ejemplo Cromañón, vuelvo a citar, sí, no es tan rígido todo esto que yo estoy contando, porque uno, el que va a comprar, es la parte vulnerable de este contrato, porque no puede elegir nada de lo que está ahí escrito. Ok, es como son dos cosas aparte distintas. ¿Qué cosa? Claro que tenés un reglamento para una cosa y otro reglamento para otra. O sea, tenés que cumplir lo que te dice la entrada y tenés que cumplir también, tenés que aceptar lo que se cumplió del lugar. Claro. No tenés libre albedrío. Claro, no puedes pensar. Exactamente, exactamente. Okay. Si bien las cláusulas son súper rígidas, vuelvo a repetir, al momento de una acción judicial dejan de ser tan rígidas, porque en realidad se está vulnerando todos nuestros derechos como consumidores de un espectáculo. Mm. Sí. Básicamente esos son los derechos, obligaciones y desventajas que tenemos como consumidores al saber de comprar una entrada en relación a los recitales. Que vos al comprar la entrada no te imaginás, ni pensás, ni se te cruza de que tiene todo esto oculto, o casi la oculto. La parte macabra de Voldemort. La parte dividió, oscura de la entrada. Lo dividió en siete partes, sí, el alma de la entrada. Es que uno como consumidor en general es bastante ingenuo. Uno piensa que, bueno, compro una entrada y lo importante es que la tenés para poder pasar. Sí, sí, inocente y palomita, porque... Exactamente. Que esa es como la... Ay, no se te permita. Perra, vení para acá. Sí, sí, exactamente. Los consumidores, y en eso se basa todo lo que es la legislación de derecha del consumidor, es, bueno, en la debilidad del consumidor ingenuo que va y compra. No, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, Ticketek, que negocie con una gran productora multinacional que trae a Roger Waters. Sí. Que el pequeño consumidor comprando una entrada para Roger Waters. Claro. Por ejemplo. Sí. Tienen un millón de abogados como el señor Burns, que aprieta un botón y salen los abogados contra nosotros, que nos... Vuelvo a repetir. Abrís baldosa. Sí. Bueno, espero que les haya servido, chicos, y que entiendan cuáles son sus derechos al momento de un recital. Gracias, gracias por haber informado, por habernos... Nos hiciste aprender. Aprender a que tenemos que leer la parte de atrás y entender el contrato que estamos haciendo cuando pagamos una entrada. Exactamente, lea la letra chica, porque muchas veces... Y hay que leerlo en todo. Todo. En todos los aspectos de la vida. En todo lo que vayas a consumir o comprar o firmar. Sí, y si no, asesórense. Y ahí llamamos a él, todo el chivo. Hace, ¿querés tirarlo? Tirarlo, tirarlo. 1559-04-8367, llámenme 4443-7424 si quieren alguna pregunta. Para todos esos que no leen la letra chiquita o firman. Vos tendrías que pensar. Mandar tu mail, no tu celular. Te pueden rastrear, te pueden hacer de todo. ¿No sabés dónde vivís todavía? No, igual. Por favor, por favor. Sé defenderme. Gracias a Yelen por haber venido. Gracias, chicos. Necesito ayuda, así que vamos a escuchar los Beatles. Bueno, help.